está la luna posada en tus marcas. Ya están las lluvias de enero al caer. Ya está la luna posada en tus marcas. Ya están las lluvias de enero al caer. No te preocupes por mí. Yo sé que me voy a ir. No te preocupes por mí. Yo vine con otro fin. Ah. Ya está la luna posada en tus marcas. Ya están las lluvias de enero. Está la luna posada en tus marcas.